Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de fútbol. En este caso nos vamos a quedar con una serie de actos que tuvieron lugar en la tarde, bueno, en el día, en la mañana y en la tarde de ayer, en nuestra localidad, llevados a cabo por la fundación del Cádiz Club de Fútbol, que trajo hasta Ubrique a tres exjugadores de la plantilla amarilla para promocionar, en este caso, el campus de verano del Cádiz, que va a tener lugar del 27 de junio al 1 de julio. Visitaron por la mañana el colegio Fernando Gavilán, por la tarde estuvieron con la escuela de fútbol de Ubrique. Hablamos de Ángel Oliva, de Pepe Mejías y de Juan José, tres mitos del cadismo que estuvieron en Ubrique precisamente haciendo cadismo, buscando aficionados y no solo eso, sino intentando captar también alumnos para ese campus de verano que va a tener como sede Ubrique, entre otras, porque también va a ser Casares, Chiclana, Conilo, Alcalá del Valle durante este verano. En unos instantes vamos a estar hablando de los de esos actos que tuvieron lugar en el día de ayer y aprovecharemos pues para conocer cómo van las inscripciones en ese campus del Cádiz Club de Fútbol. Además, ya podemos adelantar que el Cádiz Club de Fútbol va a firmar para la próxima temporada como componente de su equipo filial del Cádiz B al jugador ubriqueño Jesús Orellana Panzi, que ha militado este último año en el Ubrique Unión Deportiva, completando una gran temporada en esa tercera andaluza. Pues a partir de la temporada que viene formará parte, como decimos, del filial cadista. Junto a eso, también hoy queremos hacer hincapié en otros asuntos, por ejemplo, el ciclismo. Ya tenemos todas las clasificaciones de las pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana y en la que hubo pues una amplia representación ubriqueña. También queremos hacernos eco, aunque esto lo ampliaremos en la jornada de mañana, de ese Open de Andalucía de Fútbol Sala que se va a celebrar en nuestra localidad con la participación de 8 equipos en la categoría senior, 4 en la categoría juvenil y 2 en la categoría cadete. Equipos que vienen, en este caso, de Málaga y de distintas localidades de la provincia de Cádiz. Y junto a eso, pues ya iremos adelantando también algunas convocatorias de la agenda deportiva para este próximo fin de semana. Son cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Este jueves día 9, la cita es en el Centro Tecnológico de la Piel de 8:30 a 10 de la noche. Están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas del Plan Parcial 1. Sábado 11 de junio, a las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique, con las actuaciones de las agrupaciones gaditana Lo Chatarra, la comparsa de los Carapapas, la comunidad de Jesús Bienvenido, la chirigota de Vera Luque, los polvos egipcios y el primer premio, la chirigota del Selú, si me pongo pesado, me lo dices. Ahora me ha sacado el tema, Juan. Precio de la entrada, 15 euros en venta anticipada y 18 en taquilla. Puntos de venta, oficina de turismo. Organiza el Ayuntamiento de Ubrique. Es que es de tonto, reprime ese instinto. Un hombre y es infiel por naturaleza y su cerebro... Recuerda, sábado día 11, a partir de las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique. Cuando piedra, corrían, jugando bloque, jugando roca, jugando arena. Y al final a mí me va a gustar, porque antes de que me empuje, yo prefiero jugar. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 10 de julio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el Circuito Provincial de Cádiz de Cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 10 de julio, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Siete Pecados, Brillo Sur, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, La Ventolera, Experiencia Outdoor, RS Sport, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borques, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Apofisis y Radio Ubrique. Tetería Chauen, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chauen, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad en tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chauen, en Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chauen. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a arrancar nuestro programa de hoy, como decimos, quedándonos con fútbol, y en este caso con fútbol base, de nuevo con ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que va a tener lugar en nuestra localidad del 27 de junio al 1 de julio. 5 días de intenso fútbol para los pequeños que quieran participar, quieran formar parte de este campus, para los pequeños de entre 6 y 14 años. Ayer, como decimos, tuvo lugar en Ubrique un acto promocional del campus. Vamos a hablar hoy, para que nos cuenten esto y mucho más, con ojeador del Cádiz Club de Fútbol, el ubriqueño Antonio García Millán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con el coordinador de los campus del Cádiz Club de Fútbol, ya que organiza varios en nuestra provincia y en la provincia de Málaga. En este caso hablamos de Jesús Gallo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer pasasteis de nuevo por Ubrique para promocionar este campus del Cádiz en los colegios y en la escuela de fútbol de Ubrique. ¿Cómo fueron las cosas? Empezamos por ti, Jesús. Bueno, pues la verdad que fue un día inolvidable, ¿no? Ir por Ubrique con Juan José, con Ángel Oliva y con Pepe Mejía y con la compañía de Millán, pues la verdad que nos sentimos como en casa, y la verdad que muchos ubriqueños pues nos pararon para echarle fotos, ¿no? Sobre todo a ellos, ¿no? Yo no soy el famoso, soy el que organizó el campus, y la verdad que lo pasamos muy bien. En el Colegio Fernández nos trataron muy bien, y luego también estuvimos allí en la escuela municipal por la tarde con la alcaldesa, y la verdad que una maravilla de instalaciones y de cómo se porta la gente de Ubrique con nosotros. Antonio, que tú nos comentabas que los actos que tuvieron mucha participación, que fueron todo un éxito, ¿no? Pues sí, allí en lo que fue en el Colegio Fernando Gavilán fue un exitazo, los niños no cabían en el salón de actos, estuvieron muy contentos haciéndole preguntas a tanto a Pepe Mejía como a Oliva como a Juan José, y por parte de los jugadores se quedaron sorprendidos, ¿no? El cariño que le tienen al Cádiz aquí en la sierra, ¿no? Porque el Cádiz siempre ha estado un poco dejado de la mano de Dios aquí en la sierra, ¿no? Y gracias a la incorporación de que yo estoy ahí en el Cádiz, a Jesús Gallo y a Quique González, pues estamos trabajando, y el presidente Manolo Vizcaíno, para que hagamos más cadismo. Y el Cádiz siempre ha sido un equipo simpático aquí, el submarino amarillo, lo va a hacer siempre, y tiene muchos aficionados en toda la provincia, ¿no? Eso digamos, perdón, eso digamos que tuvo lugar en el Colegio Fernando Gavilán, en la escuela de fútbol que llevasteis a cabo. Sí, primero estuvimos en el Fernando Gavilán. Sí, en la escuela de fútbol después, por la tarde. Que... Después fuimos a mediodía, nos invitaron a una fábrica de artículos de piel que se llama El Potro, que tenemos que dar las gracias por lo bien que se portaron con nosotros y la atención que tuvieron para que ellos vieran cómo se trabaja en Ubrique, ¿no? De hecho, pues Pepe Mejía se puso de cortado, a veces intentaba cortar alguna piel, ¿no? Y total, que lo pasaron divertido y nos trataron maravillosamente. Darle las gracias al Potro, de una vez más. Y después por la tarde, pues quedamos ya con la escuela de fútbol, con los niños de la escuela de fútbol. Y asistimos al pabellón donde nos atendió la alcaldesa también muy amablemente. Y estuvimos con los niños haciéndoles preguntas a los jugadores y los jugadores con ellos. Oye, Jesús, ¿eran conscientes los niños, los pequeños, de quiénes eran los padrinos de este campo en el día de ayer? Hombre, sinceramente, ellos son muy chicos y se quedaban un poquito así sorprendidos, no, pero preguntando, porque realmente ellos no los conocen, pero teníamos más afición fuera del pabellón de los padres que los pararon más que los propios hijos, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, digo, quizás le haría más ilusión a los profesores y a los monitores que a los propios niños, ¿no? Sí, porque nosotros a día de hoy realmente, como el primer equipo se está jugando lo que se está jugando, nosotros es imposible ahora mismo que los jugadores del Cádiz puedan asistir a ningún acto porque están concentrados. Entonces optamos por esa opción y la verdad que por las calles de Ubrique sí es verdad que se conocen a Pepe, a Oliva y por ahí sí lo paraban todo el mundo, ¿no? E incluso los padres antes de la escuela, antes de entrar, pues todos pedían fotos, pero eran más los padres que los niños. Pero ya una vez allí que le contamos más o menos, le conté la historia de quién eran realmente y dónde han jugado y eso, pues ya los niños ya se vinieron y arriba y hicieron preguntas y la verdad que pasamos un rato bastante, bastante agradable. Para los que fuimos niños en los 80 es que también es inolvidable, ¿no? Esa plantilla del Cádiz que logró mantenerse en primera en los 80 y a principios de los 90, y bueno, son jugadores a los que se le tiene un especial cariño, sin duda, ¿eh? Sí, hombre, yo que, hombre, aparte de empleado que soy ahora, aparte de técnico que soy, aparte también he sido socio toda mi vida, y yo disfrutaba allí viendo a esa gente, ¿no? Viendo cuando le metíamos 4-0 al Barça, con la promoción del Zaragoza. Para mí, hombre, tengo la suerte de trabajar y estar cerca de ellos, ya para mí son como si fueran mis hermanos, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez que damos una vuelta por la provincia, noto como la gente, sobre todo la gente más mayores, que son muy cadistas y eso, cómo recuerdan a esas personas, cómo están locos y loco por estar a su lado, por hablar con ellos, porque es que realmente en todos los sitios que estuvimos, si estuvimos en un bar tomando un refresco o cualquier cosa, en todos lados, fuimos a la Peña Sevillista también, en todos lados conocían a ellos, pero de lejos, ¿sabes? Digo, eso para mí es muy grande, ¿no? Y tener la suerte de yo poder estar trabajando con ellos, para mí es un orgullo, ¿no? Como gaditano y como cadista que soy, aparte de empleado del club, claro. Un dato que ejemplifica sin duda pues lo que fue el Cádiz, lo que es el Cádiz, es que en el día de hoy, con, digamos, el fútbol tan mediatizado, tan mercantilizado, podríamos decir, todavía este tipo de jugadores de hace ya pues casi 30 años siguen teniendo tirón, ¿no? Entre los aficionados, los verdaderos aficionados al fútbol. Sí, la verdad que el tirón y eso lo tienen siempre, ¿vale? Yo eso decía a ellos, les digo, mira, si ustedes hubieran nacido 10, 15, 20 años más, a lo mejor se hubiera inundado de ganar dinero como se está moviendo el club ahora, pero el interés que ustedes causáis no lo causan los de ahora, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar, que van por la calle y, joder, te digo, nos paramos en todos lados, ¿no? Y para mí es un orgullo, ¿no? Estar con ellos en Ubrique, y ya te digo que Ubrique nos ha tratado a nosotros excelente, ¿vale? Una ciudad espectacular, ¿no? Yo no sé lo que opinas tú, Antonio, pero yo recuerdo ese fútbol como más puro, ¿no? En aquellos años, ya te digo, no estaba tan vendido, digamos, a los intereses de las empresas, de las marcas, de las televisiones, Y por eso se lo recuerda con más cariño, ¿no? Hombre, tienes que ver que antiguamente la repetición de un gol, de una jugada espectacular, pues era más difícil, ¿no? No había los medios que hoy día. Estudio estadio y poco más. Exactamente, estudio pero estadio. Pero no, anda que no se echa de menos. Se echa de menos. Los reportajes. Los reportajes de... antiguos, claro. El otro día también me estuvo contando Ángel Oliva, ¿no? Y Juan José y Pepe, de que cuando jugaba de portero Haro, que fue portero del Cádiz y del Betis, Mágico González en un entrenamiento, pues tiró 10 faltas. De las 10 metió 9 por la escuadra y una dio en el palo. Te puedes imaginar la categoría de Mágico González. Es decir, yo soy mucho de Messi, la verdad sea dicha, ¿no? Porque un gran futbolista, igual que Cristiano Ronaldo, son diferentes. Pero yo creo que no llegan a la altura de Mágico González. Mágico González era un bohemio del fútbol. Un bohemio que le pegaba el balón con las dos piernas, que tiene un cambio de ritmo impresionante y que una técnica tan depurada que eso es increíble, que ese hombre era un extraterrestre, digamos. Señora más el fútbol de aquella época por, precisamente por eso. No estaba tan mediatizado, parecía pues que era más épico, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo incluso imágenes de aquella época de los propios periodistas que podían entrevistar a los jugadores hasta dentro del vestuario sin ningún problema y a los árbitros ni por parte de los periodistas, que hoy en día muchos son también para echarle de comer de lejos, ni por parte de los jugadores. No hay ese miedo ni ese hermetismo que existe hoy en día te dejan de entrar a ningún campo a entrevistar a un futbolista, sino tiene que esperar a la rueda de prensa y hacer las preguntas de la rueda de prensa. Eso es lo que le quita el aliciente, ¿no? Al periodismo, ¿no? Porque yo me acuerdo en aquello entonces, José María García, José Ramón de la Morena, que empezó después, Manolo Galpín, que estuvo trabajando en Antena 3, en aquello entonces, pues sí, pues lo tenían a la mano de Dios. Tú lo llamabas por teléfono y te cogían y te daban una entrevista. Hoy día no, hoy día se está comercializado con las marcas. Además, tú verás los paneles que pone detrás de los jugadores para que lo que salga es la publicidad. Y publicidad, que es lo que menea el mundo del fútbol, por desgracia, es el dinero. Bueno, no nos vamos a dejar invadir por la nostalgia. Vamos a quedarnos concentrando con lo que estamos. Jesús, ¿cómo marchan las inscripciones hasta el momento de este campus de verano? ¿Estáis satisfechos o a estas alturas esperabais más? No, que va. Ya hemos superado las 50 inscripciones, ¿vale? Que para nosotros el primer año, la verdad que va espectacular, ¿no? Porque normalmente la gente siempre tiende a apuntarse cuando empieza el campo un día antes, o incluso esperando las notas de los chiquillos del colegio, que muchos padres, tú sabes, que les regalan o les prometen de que lo llevan al campus y aprueban. Claro. Nosotros, pues, si te soy sincero, dentro de, hombre, ya Chiclana y Cádiz, si es verdad que funcionaban años anteriores, o puede ser si el mejor pueblo que en el tema de inscripciones que va mejor. Nosotros estamos súper contentos. Independientemente, también quiero decir que, aunque no fuera la afluencia mucho, nosotros el campus se va a hacer sí o sí. Yo lo dije siempre, que las cosas hay que conocerlas. Primero, aunque sean 10 o 15 chavales, vamos al campo y ya luego yo sé que eso luego se multiplicará porque lo van a pasar bien, lo vamos a llevar Carranza, hay actividades muy bonitas. Pero de todas maneras estamos muy contentos porque ya hemos superado más de 50 chavales. Porque en principio, Jesús, la idea de Ubrique como sede sería este año. ¿Tenéis en mente poder alargarlo en varias ediciones? A ver, si te soy sincero, yo en donde empiezo y a mí me tratan bien, yo te digo yo que si mientras que yo esté en el Cádiz Club de Fútbol, claro, y lleve la dirección del campus, nosotros vamos a Ubrique ya siempre. Eso es seguro, ¿vale? Eso es seguro. Si es verdad que nosotros tenemos un poquito descuidado esta zona, ¿vale? Entonces de la sierra, y por eso nos hemos venido aquí, pero ya te digo yo que con la aceptación, con la gente, cómo se ha portado, cómo nos ha tratado la alcaldesa, cómo nos ha tratado el pueblo, te puedo asegurar a día de hoy que si yo sigo llevando el tema del campus, nosotros vamos a abrir que siempre. Seguro. ¿Hasta cuándo está abierto el periodo de inscripción para este campus? ¿Hasta el mismo día antes? El mismo día incluso se pueden inscribir, porque nosotros lo dejamos abierto siempre, porque siempre está el típico de que se apunta y luego dice que yo me apunto en campo, y se acerca allí al estadio, se acerca allí en este caso al complejo deportivo municipal y pregunta, y nosotros no le vamos a decir a nadie que no, siempre que tenemos un cupo, ¿no? Nosotros no tenemos, o sea, no es la idea nuestra de coger mucha gente, porque preferimos trabajar con menos gente y trabajar mejor, ¿no? Pero de momento, como también Ubrique, que nos da la posibilidad de que nos deje incluso el otro campo, pues entonces en principio pueden asistir muchos niños, ¿vale? Recordamos, si te parece bien, Jesús, para aquellos padres que estén más despistados, que no sepan exactamente en qué va a consistir este campus de verano, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Recordemos que van a ser, en principio, 5 días, del 27 de junio al 1 de julio, ¿no? Nosotros vamos a hacer, es un campo de fútbol, sí, es verdad que está orientado al fútbol, ¿no? Pero que tampoco es el fútbol el objetivo principal de nosotros. El objetivo es que se lo pasen bien y que disfruten los chavales, independientemente de cómo juega el fútbol. Me da igual que juegue bien, malo, regular, ¿no? Para mí todos los niños ahí son iguales. Y una sesión de entrenamiento lo sería a las 9:15, 9:30 ya pueden dejar a los niños, a las 10 empezaríamos, haríamos una sesión técnica por objetivo, a lo mejor algún día conducción, otro día regate, otro día pase, luego haremos unos pequeños descansos y después del descanso harán unas pequeñas competiciones y terminando todos los días en la piscina municipal, la última hora de más calor o la última hora y media serán actividades en el agua. Un día de la semana, que seguramente será el miércoles, cambiaremos el tema y nos despreocuparemos de fútbol y haremos una actividad diferente. Ya la estamos programando, que no sea nada que ver con el fútbol, una ruta o algo de piragua, o ya veremos lo que hacemos. Y luego el viernes, reseñar como que el viernes 15 de julio están, aunque este campo no me quede, del 27 al 1, el 15 de julio están todos los niños invitados al Estadio Carranza para que jueguen un partido aquí, que los partidos serán, jugaremos la sede de Ubrique contra Casares, la sede de Cádiz contra Chiclana, y los niños pueden pisar el Estadio Carranza, que eso es una verdadera locura, y es una fiesta para ellos. Digamos, Jesús, que va a ser una especie de curso intensivo de fútbol con un programa que normalmente se usa o usan los equipos profesionales con su cantera. A modo de que nos entienda, es más o menos abrir la cantera para todo el mundo, no solo aquel que tenga habilidades especiales, ¿no? Claro. Nosotros lo que vamos a intentar es enseñar un poco, ¿no? Un poco de técnica, un poco de táctica, todo lo que podamos nosotros enseñar, siempre y cuando que el niño esté divirtiéndose, ¿no? Yo soy del que opina, aparte de que vamos allí profesionales y eso, soy del que opina que este campo es para pasárselo bien, ¿vale? Aquí tienen cabida todos los niños, ¿vale? Si es verdad que si hay algún niño que destaca mucho, también nosotros estamos ahí pendientes, pero que no es nuestra intención, ¿vale? La intención es que los chavales simplemente se lo pasen bien y nosotros enseñarles lo que realmente sabemos. Cada uno es profesional en lo suyo y allí iremos profesionales del fútbol para intentar que se queden con algunos conceptos, pero el mayor concepto que yo quiero que se queden, que disfruten con la equipación del Cádiz y que se sientan cadistas. Ese es mi objetivo principal, hacer cadismo en todos los rincones de Cádiz y en todos los rincones de España, en donde pueda. Y en la línea con lo que estás diciendo, ¿quiénes van a impartir este campo? ¿Con qué equipo técnico vais a contar? Pues en principio el cuerpo técnico, en función de la gente que haya apuntado, ¿vale? Será gente de aquí, de la cantera del Cádiz Club de Fútbol. También tenemos monitores que quedamos con la alcaldesa de llevar gente de Ubrique, ¿vale? Que contamos con un monitor especializado también de fútbol y de escuela y eso de fútbol. Y luego, pues, aquí el día también del Carranza, pues, participarán, pues, jugadores, técnicos, todo el mundo. Eso más o menos será así. Explícanos así, a grosso modo, el día a día en este campo. El horario que tiene y lo que incluye la inscripción también, claro. Vale. Nosotros, en principio, ya a las 10 empieza el campo, de día 2 de la tarde, en el complejo deportivo municipal de Ubrique. Pueden dejar a los niños a partir de las 9:30, pueden dejar ya a los chavales allí. Nosotros, al principio, a las 10 empezaremos con típico una charla, un estiramiento, un pequeño calentamiento, y ya empezaremos actividades de fútbol orientadas, por ejemplo, un día conducción, otro día regate y pase, otro día recesiones, etcétera. Lo típico, cosas del fútbol. Estaremos una hora y cuarto aproximadamente entrenando, daremos un descanso con piezas de fruta, con bebida y todo, que está incluido por nosotros, no tienen que llevar absolutamente nada. Y luego haremos unas pequeñas competiciones entre ellos, que para que ellos realmente es donde más se divierten, terminando todos los días las actividades en la piscina, ¿vale? Ya el horario de más calor lo pasamos dentro de la piscina, y en la piscina pues hacemos juegos alternativos, que no son de fútbol, pero hacemos juegos para pasárnoslo bien. Eso es más o menos el resumen de un día que más o menos van a ser todos los días exactamente iguales, excepto el miércoles, que haremos una excursión diferente, ¿vale? Y lo que incluye en el precio, pues son las dos equipaciones. Este año hemos firmado con Adidas, damos dos camisetas y unas calzonas Adidas. Todo lo que es la bebida y la fruta está incluida por nosotros. También incluye las cuatro entradas del Trofeo Carranza para los chavales, para los niños. Le damos se hará por lista del campus y entrarán en los cuatro partidos del Estadio Carranza, uh-huh. aparte de la ayuda fisiosanitaria, de temas médicos que tenemos, todo eso viene incluido en el campus. Uh-huh. Y aparte del partido del Carranza, que están invitados, claro. Uh-huh. Una oferta muy muy completa, como decimos. Recordemos que el precio es 95 euros por jugador, uh-huh. Pero para abonados y segundos hermanos, por si ya decimos, se apuntan dos hermanos, el segundo hermano serían 10 euros menos, sería de 85 euros. No, si se apuntan uh-huh. los dos hermanos, nosotros le quitamos, en este caso, 10 euros a cada uno, a los uh-huh. dos, a uno al segundo, ¿vale? O sea que sería 85 euros cada hermano, ¿vale? Vale. Y abonados también. Y abonado igual. El mismo descuento, lo que no puede ser, los descuentos son acumulables. Si tú uh-huh. eres socio, pues coge el descuento socio o el descuento hermano. Claro, claro. ¿Vale? Yo creo que es un precio que, dentro, si mira a todos los campos que existen por ahí, es un precio bastante asequible para lo que realmente damos en sí, que nuestra intención no esto lo hace la Fundación Cádiz Club de Fútbol y nuestra idea es llevar el Cádiz Club de Fútbol por toda la provincia y no es un tema de que miremos el tema de ganar dinero, si te soy sincero. Uh-huh. ¿Acudirá al campus algún jugador o exjugador para interactuar con los participantes o eso se queda bajo sorpresa, ¿no? Eso es seguro, pero lo que pasa es que a día de hoy realmente por aquí no te lo puedo confirmar. Te digo por qué, uh-huh. porque en función del Cádiz Club de Fútbol, de lo que haga el Cádiz ahora, ¿vale? De si asciende, no asciende, si tiene más vacaciones, menos vacaciones, en función de eso, nosotros no podemos ahora programar el día que puedan asistir. Ahora, asistir el tema de jugadores o jugadores y eso, te lo puedo dar por asegurado que sí, que habrá charla allí y que van a aparecer, eso seguro. Uh-huh. Y eso te iba a preguntar también, que este fin de semana, todos pendientes de ese partido en el Sardinedo, ¿qué sensaciones tenemos en el cuerpo después del choque que vivimos en Cádiz? Hombre, yo te soy sincero, aquí hemos pasado, tú sabes que en Cádiz se pasa de un extremo a otro. Bien en 2 minutos, ¿no? Uh-huh. La verdad que las sensaciones que tenemos ahora es que parece que hemos encontrado una línea seria y tenemos un equipo compacto en el cual es complicado que nos hagan goles, ¿no? Al llevar una ventaja de un gol, que no es mucha ventaja, pero sí te da la oportunidad de que empatando a goles, pues podamos superar la eliminatoria, ¿no? La verdad que estamos contentos, estamos con una ilusión enorme y de poder volver y ver a Arcadi otra vez aquí en Carranza, otra eliminatoria más si posible. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Hombre, yo estuve viéndolo este fin de semana, Arcadi con el Racing de Pedro Muniti, y las aspiraciones que nos tenemos, pues yo las veo equilibradas, ¿no? El Racing Santander tiene un buen equipo. El Cádiz un partido muy bien planteado, tiene una defensa muy dura, muy férrea, va bien por alto, que tiene a Aridane, tiene a David Sánchez, que son futbolistas que son de una altura bastante grande, ¿no? Y yo espero que como juega el Cádiz a la contra, que marquemos allí con Salvi o Álvaro, que son dos extremos muy rápidos, o Dani Huiza, que enganche una, yo creo que sí. Lo que pasa uh-huh. es que nos quedan todavía 90 minutos que sufrir, la verdad sea dicha. Uh-huh. Este fin de semana. Ya para ir despidiéndonos, Jesús, además de Ubrique, ya sabemos que este campus tendrá como sedes Chiclana, Conil, Alcalá del Valle y Casares este año. El año pasado la experiencia la pusiste en marcha en Chiclana y en Ronda, y supongo que en función del éxito de estas dos iniciativas viene ahora el ampliar el número de sedes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, esto en su día empezó solo Cádiz, ¿vale? Uh-huh. Empecé yo hace 3 años con solo Cádiz y en principio fueron pocos los participantes porque lo recibimos a última hora, pero ya luego para el siguiente año se multiplicó, ¿no? Y ya una vez que se multiplicó también metí Chiclana y Chiclana salió excelente, Ronda también salió excelente, lo que pasa es que este año lo hemos cambiado por Alcalá por varios motivos, pero que no hay ningún tipo de problema con Ronda y volveremos. Y esto ha ido creciendo y la demanda va llamando y el Cádiz Club de Fútbol gusta en todos lados y la verdad que el campus se trabaja bien y la gente sale súper contenta, ¿no? Y ya, yo te invito desde aquí a que si quieres pasar el viernes 15 de julio aquí, por el Carranza y ve la cantidad de niños que hay jugando, viendo esa ilusión de las caras de ellos, de jugar en ese estadio, que todo el mundo no tiene la oportunidad de jugar ahí, ¿no? Mm. Y es una cosa preciosa y la verdad que... Yo estoy súper orgulloso del campus Cádiz Club de Fútbol y que el Cádiz Club de Fútbol confíe en mí en hacer este campus. Pues Jesús, lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando con Antonio de otros asuntos, lo relacionado ya con su parcela, pero no queremos robarte mucho tiempo. Así que nada, pues agradecerte que nos hayas explicado nuevamente pues las actividades que vais a desarrollar en este campus. Y nada, que seguimos esperándoos por aquí para todo lo que sea, para todo lo que consideréis necesario. Y nada, pues enhorabuena por la jornada de ayer, por lo bien que se lo pasasteis, y a seguir trabajando en la misma línea, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes, a Radio Ubrique y a todo Ubrique y a Millán por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Sí, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Ya decimos eso en relación con el campus, pero queríamos tratar también con Antonio otros asuntos. Como... Bueno, pero me gustaría agradecerte una cosa que ¿sí? me estaba olvidando. Le tenemos que dar las gracias a la gente que ha colaborado con el campus, que está colaborando, como es Pepe Luis Fernández Turronero. Ha colaborado el patrocinador, que no va a patrocinar, es Quesos Payollo. Uh-huh. Darle las gracias a Piña y a Carlos Río, porque se han portado maravillosamente con nosotros. Y Fruta Castilla, que es el que colabora con lo que es el tema de alimentación de frutas para los niños. Uh-huh. Como que son las empresas que están echando ahí una mano a... Sí, claro, porque es que montar un campo vale mucho dinero. Entonces, uh-huh. pues claro, tenemos en torno a unos 200 o 300 balones para que los niños puedan jugar, tengan todos los niños balones. Y la ropa, los petos, todo. Entonces se lleva la publicidad de Quesos Payollo, ¿comprende? Y darle las gracias a los tres que han colaborado, a Pepe Luis, el Turronero, a Quesos Payollo y a Fruta Castilla, hasta ahora mismo. Bueno, vamos a quedarnos ahora hablando con Antonio García Millán, pero en lo referente ya a su parcela como geador de la entidad amarilla aquí en toda Andalucía, y en concreto pues lo que a nosotros nos interesa sobre todo aquí en la sierra y en Ubrique. Sí. ¿Cómo va la cosa ahora mismo? Ahora vamos a ver cómo va la cosa, pero antes, recordemos que ya tuvimos aquí en nuestros estudios a Jesús Mateo, a Javi Corrales, que estaban pendientes al día después de ir a jugar ya como jugadores del Cádiz Club de Fútbol. Uno era Utrera y otro a Los Palacios. A Los Palacios, ¿no? ¿Cómo sí, les fue la cosa? Pues bien, hombre, es la primera vez que van a jugar un partido con el Cádiz. Entonces, claro, no está acostumbrado a la intensidad con que se juega, el ritmo que tiene es más alto, el nivel de intensidad es superior que se hace aquí, pero que, bueno, lo hicieron dentro que cabe bien, pero ahí no podemos fiar en un partido, ¿no? Uh-huh. Jesús estuvo en Los Palacios y Javi estuvo en Lebrija, ¿no? En Utrera, ¿no? En Lebrija. Entonces jugaron contra el Sevilla, otros jugaron contra el Córdoba, contra el Betis. Y bueno, ya enfrentarse, de estar aquí jugando, de jugar con el Cádiz, vestir la camiseta del Cádiz y enfrentarte al Sevilla, al Betis o al Córdoba, pues una satisfacción enorme para ellos, ¿no? Lo que sí te puedo decir, estamos todavía mirando lo que es el tema de Adrián Corrales, que tenemos que hacer algunas pruebas más, porque evidentemente ha sido el último que ha ido con nosotros allí. Porque ¿de qué categoría? Él es cadete. Cadete también. Es cadete, y entonces pues tenemos que verlo más veces. No se puede firmar un futbolista... sin no verlo por lo menos 5 o 10 veces, ¿comprende? Mm. Pero es un chaval que tiene bastante cuerpo, le hace falta un poco de coordinación, ¿no? Y que eso se aprende. Es decir, que si el tío pone interés, lo aprende, eso no es problema, ¿comprende? La velocidad, ya cuesta más trabajo, pero bueno, que el fútbol... Condiciones tiene, es lo que dice. Que hay que pulir, ¿no? Exactamente, hay que pulirla, ¿comprende? Y el caso de Jesús, pues nada, Jesús tiene una velocidad que es impresionante. Lo estuve viendo jugar antes de ayer con el Grazalema, que jugó un partido amistoso. Y está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el Cádiz está muy contento con él. Y después, pues, ha venido la otra incorporación que yo he hecho la apuesta, ¿no? Porque... Espera, no adelantemos acontecimientos. Sí, tiempo, vamos a seguir con los cadetes. Javi Corrales estaba todavía pendiente, ¿no? Sí, estamos pendientes porque todavía el Cádiz va a jugar algunos trofeos, algunos torneos, no trofeos, torneos. ¿Quiere seguir con ese seguimiento al jugador, ¿no? Sí, sí, todavía sí, no, sí. Todavía no ha firmado, pero... No ha firmado, pero eso no tiene importancia. Es decir, hay que seguir a ver el chico la mejoría que puede tener, ¿no? Y las cualidades, porque hay que verlo, en un partido no se puede ver un futbolista solo, hay que verlo muchas veces. Entonces, pues, estamos en ello también, ¿no? Que no es que está olvidado. Pero ahora mismo, al día de hoy, está firmado, bueno, estaba ya firmado Panadero, que está con nosotros, porque no hay firma, no hay ficha federativa todavía. Sí, digamos que es un eufemismo que utilizamos. Que utilizamos todo el mundo, sí, no lo fiche ni el Madrid ni nadie. Sí, hasta que no llega septiembre... No hay contrato. Por medio, porque son menores de edad. Son menores de edad, claro. Entonces, hasta que no llegan las fichas, que llegan en septiembre, es cuando firma el futbolista y se compromete a 5 años con el Cádiz mínimo, ¿comprende? Por lo tanto, Jesús Mateo, Javi Corrales y Adrián Corrales, que digamos que este último está ahora mismo a prueba con el Cádiz, en esa categoría cadete. Y lo último de lo que no hemos enterado era de Jesús Orellana, Panzi, sí, que bueno, ya había hecho, creo que ha hecho un par de pruebas. sí, con sí. El Cádiz, y el Cádiz finalmente se ha decidido a firmar a este jugador. Pues sí, este futbolista yo es que lo he visto muy poco, ¿no? Porque no he tenido tiempo, estaba viendo fútbol por otras ciudades, por otros pueblos. ¿Y entonces cómo ha llegado conocimiento del Cádiz? Pues nada, pues yo estuve viéndolo 3 o 4 veces aquí en Ubrique, y de las cuales fue el último partido que le vi, fue aquí contra el Rayo Sanluqueño, que ganaron 1-0, hizo un partidazo en el centro del campo. Es un futbolista de una talla cerca de 1,90, va bien de cabeza, va bien, un futbolista que va, es rápido, ver fútbol muy fácil, el control que hace es espectacular, y lo que no sé, como este chico, pues con 18 años ha empezado a jugar fútbol, no sé, lleva 2 años jugando fútbol. Pero es que es un hombre que es polifacético. Lo mismo juega bien al baloncesto. Se le da todo bien. Lo mismo las motos que el baloncesto. Motos, el tenis, lo hace todo bien. Es que es increíble. Y lo llevé y está haciendo la prueba en el Cádiz. Estos días atrás hubo un partido con el Cádiz B, donde estaba Román, donde estaban jugadores de la primera plantilla, Mantecón, había varios futbolistas. Y se ligó contra ellos y, bueno, destacó por encima de todo, ¿no? A pesar de tener un tobillo malamente, porque está un poco lesionado. Pero bueno, el haberlo firmado, haberlo yo hincapié, haberle hecho a Manuel Vizcaíno de que un futbolista con 20 años está en su plenitud, porque cada vez aquí lo que pasa es que quieren que los niños jueguen antes. Como debutó Raúl muy pronto, por todo el mundo. Es lo que te quería comentar, que cuando uno se entera la noticia dice, ¿no es ya un poco mayor para ser captado a estas alturas por un equipo profesional? Porque claro, estamos hablando de que están cogiendo a jugadores de edad cadete, de edad alevín, de edad infantil, y este ya es senior, ¿no? Sí. Es sus 23 todavía, pero... Exactamente, pero no. ¿Cómo no. que no se ha detectado antes este pues jugador? Pues no se ha detectado porque este jugador empezó a jugar muy tarde. Empezó a jugar con 18 años y cuando lo he podido ver, ¿sabes? Es cuando yo me he llevado la impresión de que sí, que el tío tiene una calidad y una estatura que para el fútbol es impresionante. Además es un futbolista que se cuida, un chico que... Lo primero está los estudios, eso lo tiene calculado. Todos los futbolistas que vayan al Cádiz tienen que sacar buenas notas, si no siguen en el Cádiz. Y este chico, pues, es buen estudiante, además se cuida, come comidas que son sanas para un deportista, y yo creo que sí. Yo creo, y si no mal me equivoco, es una apuesta que yo he hecho, yo creo que de aquí a 6 meses o 7, yo creo que puede debutar en el primer equipo del Cádiz, porque tiene categoría y tiene... Tiene empaque de futbolista en el centro del campo. Desde luego, sí, empaque, sí. Sí. Cuerpo, sí se le tiene ve. Tiene cuerpo y tiene. Hechura, se le ve. Tiene hechura, tiene rapidez. Maneras. Tiene manera. Ahora lo que decimos, hay que pulirlo, ahora hay que trabajar con él. En este caso, lo ibas a comentar, pero perdona que te he cortado, que para el planteamiento que tiene el Cádiz es reacio a contratar jugadores para filial mayores de 18 años y van a hacer una excepción con Pansy, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, el cuerpo técnico no era muy por la labor de que un futbolista se firmara un futbolista con 20 años. Pero yo le he hecho ver que sí, que es verdad, que lo ha demostrado, que lo han visto allí partido tras partido. Se ha desplazado de Sevilla a Cádiz, él solo. Y claro, el primer día pues está como normal. No coge el pie, porque no coge la onda. Pero el segundo día era uno más como los que están en el Cádiz grande, y no desentona, ya te digo que es una apuesta, y al final pues el Cádiz accedió y se va a firmar a Jesús, bueno, que en principio ya es jugador, para la ya está arreglando sus papeles para cambiarse de residencia y de universidad. Y de la universidad para irse para Cádiz. Y en principio partiría como componente del filial, es decir, sí. Del Cádiz ya, B, que él, juega él. En división de honor, ¿no? No. Él jugará en el Cádiz B. Sí, en el Cádiz B. El Cádiz B. Que juega en División de Honor. No, es senior, a ser senior. Él no juega en Primera Andaluza o en Tercera División. Vamos a ver, Antonio, que van a remodelar categoría. Con la categoría esta. La nueva va a ser División de Honor. División de Honor, sí. El Cádiz, el año pasado fue un varapalo para los cadistas, el descenso de Tercera División del filial, que bajó a Primera Andaluza. No me acordaba. Este año con la reestructuración. La reestructuración han hecho. Antonio, ¿tenemos ahí, aparte de lo que hemos comentado, el ojo echado, algún que otro aspirante por aquí? ¿O sí, ahora por aquí mismo? hay un par o tres de chavales, lo que pasa es que todavía no tienen la edad, son pequeños, pero tienen una calidad impresionante. Aquí en el pueblo ahora mismo hay dos, no me gusta mentar nombres porque los niños se sienten todos... Dejémoslo porque son pequeños, ¿comprende? Y no hay que son presionar. Muy pequeños y no sabemos el futuro, que la parará. Pero te puedo decir que hay dos futbolistas que he visto, lo he visto en la calle, que es donde se ve un futbolista. Un futbolista se ve jugando en las calles. Con una pelota, ¿sabes? Como antiguamente se jugaba con una pelota de papel o de goma, ahí donde ves tú las cualidades de un futbolista. Y he visto aquí futbolistas, un par de chavales que son tremendos. ¿Y por aquí por la sierra? Por aquí por la sierra también. Estuve el sábado estuve con mi amigo Jesús Casa, que es ojeador del Fútbol Club Barcelona, es el que se sienta al lado de Luis Enrique y de Unzué, en Natura de Cádiz, y gaditano igual que yo. Estaba conmigo en el Cádiz y se fue al Barça. Lo fichó Guardiola y está aquí de vacaciones. Y hemos estado hablando de esos temas, de unos niños que hay, y él lo ha visto, dos niños de aquí de Ubrique, él los ha visto, ha estado aquí conmigo, de incógnito, claro, porque no quiere ser protagonista, ni que el futbolista vea quién lo ve, ni los padres, ni nada, ¿no? Y me ha dicho que sí, que sí, que son niños que pueden llegar algún día lejos, ¿no? Si no ocurre ninguna desgracia, claro, evidentemente. Esperemos que no, tocamos madera. Pero que aquí en Ubrique, tanto por la escuela de fútbol como por la Unión Deportiva, de la cual yo nunca he sido, no que no sea así, vamos a ver, que yo siempre he pertenecido a la Ubrique de Ucía, pero bueno, uh-huh. Eso fue una etapa de mi vida y punto, olvidado, ¿no? Lo que sí estoy contento conmigo de que yo ahora mismo me debo al Cádiz y hago lo que me gusta, intento llevar a un niño que jugando al fútbol sea feliz. Y siendo feliz un niño, soy feliz yo. Lo demás me sobra. Uh-huh. ¿Me comprende eso? Que es lo importante. Y la Unión Deportiva, pues, tiene muy buenos chavalitos. En la sierra, te digo. En la sierra, sí, es muy buenos futbolistas. Muy buenos futbolistas. Hay una cosa que es muy tópica, que es muy muy rara, ¿no? Que salgan futbolistas de Paterna, de la Ribera, uh-huh. donde no existía el fútbol hasta hace 3 años, que ha vuelto a salir la Paternera y el Ribera. O Borno, o Villamartín. O Puerto Serrano. Puerto tenemos, Serrano. Por ejemplo, a Luismi. Tenemos a Cristian, que es el portero de Sevilla, que es de Puerto Serrano también, que lo tuve yo en el Cádiz, de San José del Valle, que de ahí salió Luis Alberto, y ahora tengo yo a José Carlos, que también lleva 4 años ya en el Cádiz, lo saqué yo, y futbolista, es muy bueno futbolista. Otro club que tiene una gran calidad tremenda, el Taraguilla, pues tiene unos futbolistas excepcionales, muy buenos, muy buenos, y de los cuales estamos también para firmar algunos futbolistas. Pero claro, evidentemente a todo el mundo no podemos firmar. ¿A ti qué opinión te merece proyectos como el del UEA Sierra de Cádiz? El UEA, digamos que es una selección hecha por un amigo mío que es Miguel Ángel Dordán, uh-huh. en la cual hay 3 niños jugando que son espectaculares, que son Prieto, el hijo de Basayote, Fernando, y está Carabó. Yo me acuerdo cuando Carabó salió del Ubrique, pues es un chico con una corpulencia alta, más bien delgado, más bien lento, hoy día es rápido, uh-huh. le pega el balón bien con las 2 piernas, igual que los otros jugadores, ¿no? Uno juega de central, el otro juega medio campo, medio punta, son unos jugadores muy buenos. La UEA lo que pasa es una idea que saca Antonio Fernández, que estuvo en la selección española, y de la cual pues empezó a escoger niños, claro, sin ofrecerle nada a cambio. Hoy día, pues mira, yo me alegro que hayan salido, lo tiene un poco complicado porque económicamente la UEA se subvenciona, que lo tienen que pagar los padres todo, ¿comprende? Uh-huh. Para que puedan jugar. Y entonces el tema económico es lo principal. Como todos los equipos aquí en la sierra. En la sierra igual. Y la UEA, pues ahora mismo económicamente no anda bien, como andamos todos, ¿no? Todos los clubes. Y no tiene sponsor publicitario, entonces no tienen ingresos. Entonces es más difícil tener jugadores. Pero bueno, que con la campaña que ha hecho la UEA es una gran campaña, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué ahora parece más asequible que jugadores, digamos, de aquí, de la Sierra de Cádiz, puedan acceder a equipos como el Cádiz? Porque será el Cádiz está necesitado, digamos, bueno, más necesitado que hace 10 años, digamos, de cantera. El Cádiz de cantera no es que esté necesitado. Tenemos que ver que la provincia de Cádiz es donde, en España, donde más futbolistas salen. Tenemos a Jurado, a Nolito, yo qué sé, de momento, montones de amigos míos que son de aquí de Cádiz, ¿no? De Puerto Serrano, de todos los sitios de la provincia. Y en Chiclana han salido futbolistas. Diego González está en el Sevilla, que marcó el otro día. Y Cádiz es tierra de futbolistas. Cádiz importa o exporta futbolistas para toda España, ¿eh? En toda España hay jugadores gaditanos. Y ahora mismo, pues, el Cádiz se fió en mí para que yo le virara la zona esta. Pues yo transporto a Andalucía, esta parte Levante. Y estoy viendo futbolistas por todos lados. Y los que salen de aquí estamos muy contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, pues, a lo mejor no se ha mirado más la cantera, o te diría yo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo he tenido, cuando yo fui presidente, tenía futbolistas de Ubrique y tenía futbolistas de Sevilla, ¿no? no teníamos lo que era equipos inferiores, pues no podíamos subir niños para arriba. Es como el caso que tiene ahora mismo la Unión Deportiva. La Unión Deportiva tiene todos los cadetes, tiene infantiles, tiene alevines y tal, y está muy bien coordinado. Y después pues tienen que jugar con el equipo de Mario, con ser en el senio, ¿no? Pues claro, que más bonito que es que pasen de ahí, porque cuando un niño termina, ¿dónde vaya a jugar? Claro. En el equipo de su pueblo. Y si destaca, pues tiene las puertas abiertas para ir a otro lado, ¿no? Si ya sea el Cádiz, porque el Cádiz tú sabes que tiene, no sé si tú lo sabrás, el Cádiz tiene una subvención del Sevilla Fútbol Club. La cantera del Sevilla Fútbol Club... La cantera del Cádiz. La cantera del Cádiz, digamos, pertenece, no que pertenece. Como que tiene, tiene prioridad el tiene Sevilla. Prioridad el hecho Sevilla, de tanteo, digamos. Exactamente. Los futbolistas que están en el Cádiz, si al Sevilla le interesa a algún futbolista, se los lleva. Es decir, nos ha pasado con Currito, un niño del Valle, nos ha pasado con otro chico de Chiclana, y Álvaro, que ha firmado en el Sevilla, pero bueno, a nosotros se nos da igual. Es decir, el Cádiz es un equipo pobre, no es un equipo que tiene dinero. Lo único que tiene riqueza es la afición que tiene, ¿no? Y todos los domingos, gana o pierda, están allí animando al Cádiz, porque Cádiz parece que no existe otra cosa más que el Carnaval y el Cádiz, ¿no? Uh-huh. Es verdad, pero bueno, que el Cádiz está haciendo las cosas bien y esperemos que en futuro pues haya más niños de la sierra, y si son de mi pueblo, pues mejor que mejor. Toño, quería terminar, ahora que lo has comentado, con una anécdota que me han contado, no sé, me la tendrás que confirmar tú, a ver si ha sido o no es así, cuando pertenecías al Ubrique Industrial, perdón, y es el tema, porque ahora está de actualidad, de Nolito. Nolito ahora está en la selección española, jugador del Celta, ha estado en la cantera del Barcelona, como todos sabemos. ¿Es verdad que a Nolito se lo llegaron a ofrecer al Ubrique Industrial? Pues sí, mira, te había contado una anécdota graciosa, que nunca la hablé, y es verdad, mira. Fuimos a jugar un partido a Villamartín, y entonces teníamos a Paco el Negro, a Paco el delantero centro famoso del Ubrique Industrial, sí. Estaba con nosotros de entrenador. Entonces teníamos nosotros, en la época de Raca, de Tigui, de Berro, de toda esta gente, de no me acuerdo ya de alguno de ellos, aunque estoy en contacto siempre con ellos, y fuimos a jugar a Villamartín, y no teníamos gente bastante, era una Semana Santa. Y entonces Raca es muy amigo de Antoñito, el que jugó en el Sevilla, que jugó en el Huelva, jugó en el Santander y después en el Jerez y en el San Fernando. Claro, no tenemos gente y cogimos una foto de Antoñito, se lo pusimos una ficha de otro jugador y jugó Antoñito. Y ganamos 1-4 al Villamartín y nadie se enteró hasta el día. Me acuerdo que estaba Manolo Galvín, que entonces estaba en la radio, y quería hacer una entrevista y preguntarle quién era el chico. Y yo no lo dejé, claro, evidentemente no lo dejé. Bueno, pues eso, como ese igual, y con Nolito igual. Nolito estuvo de San Lucas, estaba con Javi Manzano en el Algaida, igual que Carlos Río, lo que hice yo atrás aquí, Carlos Río, que estuvo en el Huelva de entrenador también, y Javi Manzano hoy era el segundo entrenador del Cádiz. Estaba en el Algaida y entonces nos enfrentábamos a ellos. Y Nolito estuvo a punto de venirse a firmar en el Ubrique Industrial. Pero se fue a Valencia, del Valencia fue cedido a Alesia, que fue cuando le marcó el gol al Madrid, y de ahí ya empezó a despegar. Se fue a la Masía, se ha ido para otro lado, ha estado en Vigo, y yo creo que en Vigo también tiene las horas contadas, ¿no? O sea, el otro día estuve hablando con él por teléfono y el Barça está muy empeñado en llevarse a Nolito otra vez. Fíjense los chicos, lo pequeño que es el mundo. El mundo para la de vueltas que da, digo, este mundo de fútbol. Bueno, Antoño, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, darte las gracias por invitarme a tu programa y darle las gracias a todos los colaboradores, al Ayuntamiento de Ubrique, a la Unión Deportiva que sigue luchando y a la Escuela de Fútbol. Y que el fútbol en Ubrique no se pierda. Lo que sí me gustaría que los niños no practiquen tanto fútbol sala, sino que practiquen fútbol. Fútbol sala para los viejos, que hay tiempo. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Antoño. 7 y 11 minutos de la tarde. Vamos a hablar de un par de cositas relacionadas con el ciclismo, de citas que tuvieron lugar este fin de semana y que no habíamos podido comentar todavía. Por ejemplo, ya tenemos los tiempos de la sufrida, la 18ª ciclo ruta Gran Fondo Serranía de Ronda, que se celebraba el pasado fin de semana, pues por, como su nombre indica, por la Serranía de Ronda. Dos modalidades, una de 200 kilómetros, donde finalizaron un total de 94 ciclistas y donde el más rápido fue Fernando Piña Reyes, con un tiempo de 8 horas, 11 minutos, 21 segundos, seguido de Javier Lara Galindo, 8:11:40, y Miguel Gómez Soria, 8:12:04. Un componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, el puertorrealeño Juan Carlos Vázquez Vázquez, que terminó en la 42ª posición con un tiempo de 8 horas 58 minutos 5 segundos de la general, también consiguiendo pues entrar entre los 10 primeros de su categoría. La posición, bueno, como hemos dicho, posición 42 de la general. En la modalidad de 133 kilómetros, el más rápido fue Eddie Bowmans, con un tiempo de 5 horas 41 minutos, justo, seguido de Santiago Payo Mazoy, 5:41:04, y Domingo Javier Anet Rosado, 5:41:39. Un veno caceño de la Asociación Ciclista de Ubrique, Juan Mateo Rodríguez Ortega, 5 horas 59 minutos 30 segundos, 48º de la general y 7º de Master 50. Y el ubriqueño Eduardo Cotrino Frutos, con un tiempo de 6 horas 19 minutos 32 segundos en la posición 103. Finalizaron un total de 237 ciclistas en esta sufrida de este año 2016, 18ª edición. Vámonos con más asuntos. Por ejemplo, nos metemos ya con el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta, que se celebraba este fin de semana, pasado fin de semana, en Osuna, en Sevilla. En la categoría Master 40 tuvimos un participante ubriqueño, Rafa Rincón. Tomaron la salida un total de 44. El campeón de Andalucía en Master 40 se proclamó, el campeón en esta categoría fue David Jesús Gil Medrano, con un tiempo de 2 horas, 1 minuto, 20 segundos, seguido de Sergio Miguel Fernández Hidalgo, 2 horas, 1:28, y Antonio Torres García, 2 horas, 1:37. El ubriqueño Rafa Rincón terminaba en la 9ª posición, con un tiempo de 2 horas, 3 minutos, 08. Vamos, fueron llegando escalonadamente, pero medianamente agrupado toda esta categoría de Máster 40. En total lograron finalizar 31, los demás fueron descalificados. 80 kilómetros de recorrido era la distancia de esta categoría Master 40. Del mismo modo, también, ya cambiándonos de modalidad ciclista, metiéndonos con, bueno, en marcha cicloturista, en este caso la cicloturista Lagos de Covadonga 2016, que por cierto este año organizaba la empresa organizadora de la Vuelta a España, Unipublic. Mejor tiempo para Daniel Torres arriba, 3 horas 24 minutos 6 segundos, seguido de Javier Montilla Nogales, 3:25:08, e Iván Muñiz Cima de Villa, 3:25:09. Dos ubriqueños, José Antonio Parra Romero, 4 horas 3 minutos 3 segundos, en la posición 298, y Jesús Moreno Jiménez, 5 horas 8 minutos 9 segundos, en la posición 1256. Comentar pues que los Lagos de Covadonga era un puerto cronometrado, 54 minutos empleó José Antonio Parra Romero, 1 hora 12:43 Jesús Moreno. Más de 3.000 participantes en esta prueba de 106 kilómetros que, bueno, pues vio como la lluvia también se hacía protagonista de esta cicloturista Lagos de Covadonga. Y en cuanto a mountain bike se refiere, dos pruebas que se celebraban este fin de semana. El Open de Andalucía del Almoraima, de maratón BTT, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro se llevaba la victoria en su categoría Master 40, con un tiempo de 3 horas 29 minutos 22 segundos, seguido de Manuel Serrano Gil, 3:29:24, y Salvador Gil Martínez, 3:33:43. En total, tenían que cubrir 77 kilómetros, terminaron 199, y Jorge López Janeiro consiguió la 8ª posición de la general. Y en lo referente ya a otra prueba, el día después, en Trebujena, vino de Trebujena, maratón BTT de 68 kilómetros, Victoria absoluta para Juan Javier Estrada Ruiz, ex profesional y componente del IEDES Centauro Bike, con un tiempo de 2:24.03, seguido de David Benítez Román, 2:24.32, y Jorge López Janeiro, 2:24.37, es decir, tercera posición de la general de todas las categorías y, por lo tanto, primero de su categoría Master 40. Chapó para los ciclistas ubriqueños. Este fin de semana también vamos a tener algunos ciclistas ubriqueños por ahí, en las distintas pruebas que va a haber, o varias pruebas que va a haber por la geografía gaditana y andaluza. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6:15, centrado ya en el Open de Andalucía de Fútbol Sala, que se va a celebrar en Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.